¿Quiénes eran los cátaros? ¿Por qué fueron asesinados? ¿Dónde están en la actualidad? ¿En qué creen? ¿Cómo realizan su búsqueda interior? El catarismo fue un movimiento filosófico, espiritual y gnóstico que se fue extendiendo por Europa como alternativa conceptual a la Iglesia romana. Los cátaros, conocidos como los hombres buenos, fomentaban la libertad, la búsqueda interior y la conexión con lo divino mediante fórmulas que la Iglesia del momento no estaba conforme. Los cátaros compartían sus bienes, vivían con humildad y sencillez, servían al prójimo, acogían a todo el mundo, alimentaban al necesitado, daban trabajo en sus talleres artesanales, consolaban y cuidaban a los enfermos. Vivían según los estatutos universales de la bondad, la pureza, el amor, la paz, la sabiduría y la defensa de la verdad. De ahí que fueran un pueblo pacífico que encontró millones de seguidores por todo el mundo. Trataban a la divinidad y al hombre con la misma veneración. Negaban el juicio final y la represalia de ultratumba por los pecados. Enseñaban sobre un Padre infinitamente bondadoso y misericordioso, y no creían en el Dios distante que juzga, castigador, perseguidor. Desenmascaraban a sus oponentes, los inquisidores romanos. Decían que su fe era maliciosa y que su religión estaba basada en el miedo, y el miedo, según los cátaros, excluye el amor. En todos aquellos lugares donde floreció el catarismo, las personas vivían en sociedades adelantadas a su tiempo, con una prosperidad material y espiritual que no conocían las sociedades feudales vecinas. Debido a esta creciente forma de vida, el poder existente vio tambalear sus cimientos y llevó a cabo la cruzada contra ellos por iniciativa del Papa Inocencio III, con el apoyo de la dinastía francesa de los Capetos. Los cátaros consideraban el laurel como un símbolo sagrado del puro amor. Cuando los inquisidores ejecutaban a los cátaros, los mártires decían: "El laurel se ha marchitado, el puro amor se apaga". Pero ellos tenían la santa fe de que un día el laurel verdecería de nuevo y el puro amor otra vez se encendería. Así pues, el gran movimiento cátaro fue calumniado, desacreditado y destruido por la Inquisición romana. En el año 1321 fue ejecutado el último profeta cátaro, Guillem Belibastre. Atrapado por los inquisidores y apresado en el año 1309, él anunció un presagio: justo dentro de 700 años, el laurel reverdecerá y el catarismo volverá a la tierra. El destacado pensador y neumanista contemporáneo Juan de Sangrial se propuso el sagrado deber de rehabilitar a los cátaros. "Los cátaros son un gran amor", escribe en sus numerosos libros, "una nueva mirada hacia el hombre, como la divinidad que ha descendido desde el cielo". Juan de Sangrial, a quien muchos llaman el nuevo profeta cátaro, conceptualiza el fenómeno del catarismo de una nueva manera. Él ha penetrado en la metafísica de los cátaros. Considera que la mayoría de las memorias y crónicas históricas sobre los cátaros han sido terriblemente tergiversadas. Los inquisidores han conseguido imponer una visión falsa y negativa sobre ellos. Juan de Sangrial es fundador de la Asociación para el Estudio de la Cultura Cátara, y tanto él como sus colaboradores trabajan con gran entusiasmo y tesón no solo por recuperar, estudiar, comprender y difundir las claves de estos pueblos pacíficos, sino por conseguir que estos modos de vida se cumplan y prosperen en la actualidad. Los cátaros de hoy trabajan en numerosas áreas y con diversos proyectos, de manera desinteresada. No se trata de un movimiento estático u obsoleto, sino que cambia y crece cada día. Se renueva, se amplía, estando así en continuo movimiento. Entre sus actividades y programas se encuentran edición y divulgación de libros que recogen la filosofía y sabiduría del catarismo. En la actualidad se encuentran en plena elaboración nuevas publicaciones. Se trata de libros, no solo de la cultura cátara, sino también de otras culturas que ha habido a lo largo de la historia. Por ejemplo, sobre la cultura íbera, la cultura de los nativos americanos, de los bogomilos. Además de ello, trabajan en la grabación y edición de música en soportes audiovisuales, que son entregados a hospitales, centros particulares, con el objetivo de ofrecer sosiego y paz a todo aquel que lo necesite. Organización de charlas, encuentros y reuniones con expertos documentados en el catarismo, para llegar a todo estrato de la sociedad, independientemente de su condición o religión. Participación en ferias. Se desplazan por toda la geografía española en ferias y mercados, para dar a conocer la cultura a través de la presentación de libros y música, arte, etc. También organizan convivencias. Encuentro de varios días donde se puede conocer en profundidad el modo de vida de los cátaros de hoy en día. En ellas, la persona es capaz de comprender mejor toda la cosmovisión y forma de vida cátara. Organización de congresos nacionales e internacionales que albergan la presencia de cátaros y amigos de los cátaros de todo el mundo, siendo España igualmente el principal país anfitrión. En estos festivales se vive en profundidad la gracia de la festividad cátara, a través de la música, el canto, la danza, y la representación escénica. Al ser una asociación sin ánimo de lucro y realizar importantes tareas, necesitan de la colaboración de personas o entidades que quieran participar de sus nobles propósitos, así como traducción de textos, libros a otros idiomas, principalmente del ruso al español, también al inglés, francés, alemán, etc. También para el alquiler y mantención de centros, donde cualquier persona pueda ser bienvenida para interesarse por la cultura cátara o simplemente para recibir consejo y ayuda. Cobertura de recursos alimentarios y de necesidades vitales para las comunidades y personas entregadas al servicio de la asociación. Gran importancia albergan las pautas para una vida saludable, alimentación sana, deporte, cuidados físicos, recuperación y mantenimiento de la salud a través de métodos naturales. Organización de viajes a puntos de interés histórico y espiritual para el catarismo y sus orígenes. A través del contacto directo con los castillos cátaros y muy especialmente con el castillo de San Salvador Verdadero, situado en Empordà, es posible comprender más profundamente las raíces primordiales sobre las que resplandecía la cultura cátara en Cataluña y en toda España. Teogamentum, teo, significa divinidad. Mentum es matrimonio, matrimonio con la divinidad. Es una obra maestra que perteneció a lo largo de toda la historia a los grandes genios de la música de la humanidad. El Ensemble Consolament está formado por personas de talento que han pasado su propio camino creativo, independiente antes de la formación del mismo. Consolament refiere al antiguo misterio de los buenos hombres durante la Edad Media. Se trataba de un consuelo que recibe el alma humana por conocer el aliento amoroso del Padre del puro amor, procedente de la gente pura y bondadosa. Es también uno de los primeros escalones importantes del camino espiritual en el catarismo. Los participantes del ensemble Consolamen están unidos por los ideales universales del bien, del amor y de la hermosura del espíritu cátaro. El tema general de la creación del ensemble es ese amor demente y sublime, oído por el alma como llamada de la verdadera misión humana en la tierra, ser su recipiente y conductor. El ensemble interpreta la música con acompañamiento instrumental o sin él, a capela. Los instrumentos de teclado, flautas dulce, guitarra, cuerda y de percusión se utilizan en la interpretación. En el repertorio del ensemble encontramos canciones antiguas de temática espiritual, piezas maestras de la música clásica y obras de propia composición. Morfino es una confraternidad de músicos profesionales formados académicamente en los mejores conservatorios de Rusia, unidos por amor hacia la música y la gente. Presentan a los oyentes obras célebres de la música clásica internacional. Los participantes del grupo aspiran a conocer en profundidad las altísimas esferas y conceptos de la musicología del alma humana. El repertorio de Morfino está presentado con variedad de géneros en la música de piano y voz. Early music, arias de óperas, romanzas, canciones populares, solos y ensembles. Además de las obras clásicas, el repertorio del grupo abarca canciones espirituales de autores menestriles actuales que proclaman y glorifican las virtudes y pilares universales, los arquetipos del buen hombre. Todas las prácticas cátaras están destinadas a la purificación y a la apertura del corazón espiritual, así como a liberar el potencial divino. El camino práctico cátaro se fundamenta en la multiplicación y la superación en los 8 valores intrínsecos del ser humano: la bondad, la pureza, el amor, sabiduría, paz, misericordia, la armonía y la belleza. Uno de los principales principios de la práctica cátara es la visión del ser humano con una visión positiva, devolviéndolo a su valor espiritual apoyado en el mejoramiento en estos valores y en la apertura del potencial del corazón. Para ello se abre un abanico muy diverso de prácticas: artes plásticas, movimientos y danza, vínculo con los árboles y la naturaleza, el contacto con el agua y los ríos, oraciones meditativas. Veamos pues concretamente algunas de sus prácticas. La ablución, lavado de la purificación, es una de las prácticas preferidas de los cátaros. Su objetivo es el de la purificación. Según la doctrina cátara, al entrar a este mundo el hombre perdió la divinidad que era. Para recuperar esta divinidad hace falta recibir un nuevo nacimiento, y la ablución representaría este nuevo nacimiento. Esta práctica se trata de realizar normalmente en aguas puras, ya sean fuentes, ríos, lagos, manantiales o en el mar. aunque también se puede realizar en cualquier hogar, mediante cubos de agua, por ejemplo. Según el gnosticismo cátaro, el agua tiene su propia conciencia y espíritu. Por ello, antes de realizar dicha práctica, se bendice, ya sea mediante cantos u oraciones. Otra práctica, las postraciones. Las postraciones son eficaces para parar los pensamientos y acumular fuerzas. Estas no tendrían nada que ver con las postraciones que se realizan en algunas religiones, cuyo sentido es el de la sumisión, idolatría o expresión de pecados. Las postraciones cátaras, por el contrario, imprimirían en el interior las leyes espirituales del universo y de la cruz cátara. Ellas representarían, por un lado, la caída del alma divina a la tierra, humanizándose, y por otro, la posterior ascensión triunfadora a los cielos, con un nivel superior de divinización. La oración. Realmente es su forma de vida. No se trata tanto de que practiquen oración, que también, sino que el objetivo de todo cátaro es el de vivir en una oración continua. El objetivo de la oración es el de la elevación del espíritu a las esferas superiores y entrar en una especie de sobreiluminación de la mente y del corazón. El arte cátaro. Los lienzos atraen por sus formas, su color, su luz. El colorismo tiene una función importante. Cada tinta lleva una carga profunda y simbólica. El alto ritmo musical y los efectos pintorescos transmiten la impresión de movimiento, de realidad viva. Humanizan la imagen del icono, pero nunca la terrenalizan ni la nivelan, eliminando la pertenencia al mundo empíreo. Los artistas cátaros saben cómo reforzar, con soltura y sin exceso, el juego de contrastes, transmitir su espíritu vivo. Los colores fríos, azules, verdes, lindan pacíficamente con los tonos terracota cálidos, creando un efecto de sosiego y paz. Se advierte bien cómo toda la iconografía cátara confluye estrechamente con su espiritualidad. Muchas de las obras cátaras son metafóricas y exclusivamente poéticas. Lo poético se conseguiría por medio de los colores. Por otro lado, el ideal de la belleza en su concepto creativo es determinante. Sin embargo, está increíblemente lejos del canon tradicional. La belleza, para los cátaros, no es solo aquello que conmueve, que trae la satisfacción estética, sino también lo que ablanda al alma, lo que hace conocerse a sí mismo, buscar a Dios, intentar unirse con Él. Ello es el propósito más alto de todos los inicios y principios creativos del arte e iconografía cátara. En la iconografía, como también en otras obras neocátaras, no existe patrón cierto de la belleza. El espectador encuentra lo hermoso, o en la profundidad del corazón del hombre, o en un paisaje, o en una barraca. También es destacable la pincelada, siempre profunda y expresiva. Tal pincelada, como un cuadro en miniatura, transmite el temblor del alma del pintor ante el rostro de un santo. Está claro que para todo pintor de iconos tiene gran importancia la técnica, el conocimiento de los cánones rigurosos de la tradición. Pero según los cátaros, hay algo superior a la habilidad fina y al mantenimiento irreprochable de la forma. Así, no sería gran cosa dibujar correctamente el icono. Es menester inspirarle además un alma, alcanzar tal grado que haría sentir al espectador el aliento de las dimensiones no terrenales. Las obras llevan un sello de alta intuición. Aquí no son tan importantes los niveles semánticos ocultos, sino las sensaciones que produce el lienzo, el cuadro, la escultura, las posibilidades que deja para interpretaciones, el espacio que abre para ideas y sentimientos. Algunos de los iconos y esculturas son una revelación estética y lírica. La unión de la pintura ingenua con su prerrealismo, la tradición de la pintura de iconos con la visión propia del mundo divino.